Hola, hola, bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Mi nombre es Joe y me da mucho gusto poder saludarte en este día. Gracias por conectarte junto con nosotros en esta tarde del 21 de julio de esta semana 18 de la cuarentena. Estamos contentos de poder llegar desde nuestras casas hasta la tuya. Y acabamos de escuchar, Padre Nuestro, una canción que fue escrita, grabada, producida y distribuida completamente durante esta cuarentena. Estamos contentos y agradecidos con nuestro equipo de alabanza y con Chinos que están cantando también esta canción y a todo el equipo que está involucrado detrás de ella. Muchas gracias por esta canción que nos inspira y nos ayuda a alabar a Dios. Y bueno, recuerda que este programa se trata de poder conversar contigo, de poder tener diálogos junto contigo. Entonces, escríbenos, no importa si estás acá en Instagram o estás en YouTube o en Facebook, escribe tus preguntas para poder leerlas y poder saludarte en vivo. Y pues también me quiero dar la bienvenida al pastor Gilberto, que aparte de ser pastor, pues es mi papá. Entonces, hola, bienvenido a Hola, Diálogos. Joe. Hola, hola a todos, amigos de Instagram, de YouTube, de Facebook, y gracias a Dios que tenemos esta tecnología y gracias a ustedes que nos sintonizan y que ya están expectantes, algunos hasta 20 minutos antes, a pendiente de la transmisión, mandando ya sus preguntas y demás. Eso nos da mucho gusto, nos emociona y realmente nos hace sentir bien. Bueno, este día también ha sido un día de muchas actividades desde temprano. Fue una conexión tras otra, tras otra. Solamente pedí un break para desayunar porque no parábamos, pero aquí estamos, gracias a Dios, con mucho gusto y con mucho ánimo. Muy bien, pues, ¿qué te parece si comenzamos orando? Ya se están llegando, ya tenemos hasta ahorita 20, casi 30 preguntas. Entonces, Wow. vamos a darle que ya llegaron muchas. Señor, gracias por esta tarde, gracias porque durante esta cuarentena tú no nos has dejado solos, tú has estado con nosotros, permites que también nosotros podamos, pues, estar con bien y tener con salud y poder seguir aprendiendo de ti, a pesar en medio de estar en esta situación. Te pedimos que ahora este tiempo que estamos dispuestos a pasar junto contigo, tú nos hables, podamos escuchar tu corazón, podamos conocerte aún más a través de estas preguntas y de estas respuestas, Señor, y permite que pueda ser un tiempo que podamos todos disfrutar, podamos aprender y podamos divertirnos. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Súper, muy bien. Amén. Bueno, ya tenemos una pregunta que la primerita que llegó la hace Noemí Rivas de 13 años y la hace en YouTube y dice, buenas tardes, pastor, soy Noemí Rivas de 13 años y mi pregunta es, ¿qué es el bautizo en fuego? Buena pregunta. De ello habló Juan el Bautista cuando dijo que Jesucristo vendría a bautizarnos con el Espíritu Santo y con fuego. Bueno, pues en realidad esta respuesta tiene que ver con lo que Dios tiene que hacer con nuestro corazón, con cada uno de nosotros. No solamente se trata de que nos llena del Espíritu Santo, sino que también tiene que trabajar con nuestras imperfecciones. Ahora, aprovechando esta pregunta, Noemí, quiero explicar algo. Cuando llegamos a Cristo, Él nos perdona cómo somos, cómo lo que tenemos, lo que hayamos hecho, nuestros defectos, todo lo malo que hay en nosotros, así nos perdona y así nos acepta. Pero nos ama tanto Dios como para dejarnos así. Así que tiene que tratar con nuestro carácter y tiene que quitarnos muchas cosas feas que hay en cada uno de nosotros. Y entonces nos hace pasar por un proceso que se le conoce simbólicamente como el fuego, porque son pruebas y son situaciones que van puliendo nuestro carácter, de alguna manera van probando nuestra fe y van sacando lo precioso de lo vil de nosotros. Así como el oro, cuando se extrae de la piedra o de los yacimientos donde se encuentran las minas, y se tiene que meter al fuego y quitar todas las impurezas y obtener solo el oro. De la misma manera sucede con nosotros. Y para ello yo le voy a pedir a Job que nos ayude con 1 de Pedro 1.7, 1 de Pedro 1.7, para que lo podamos leer Y ahí seguramente te va a quedar mucho más claramente esto. Bueno, dice, así que alégrense de verdad, les espero una alegría inmensa porque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más precioso que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Así que, como el Espíritu Santo viene a nosotros y llena nuestro espíritu, y cuando bajamos al agua, al bautismo en agua, físicamente nuestro cuerpo da ese paso en nuestra alma, en nuestro corazón, lo que es pensamientos, voluntad, etcétera, somos sometidos a ese fuego o a esas pruebas para quitar las impurezas de nosotros y meternos a la pureza y a la voluntad perfecta de Dios. En eso consiste el bautismo de fuego. Muy bien, gracias y saludos a Noemí Rivas, que tenemos, Noemí, un anuncio para ti antes de que termine esta transmisión. Bueno, aquí está otra pregunta que llegó en Instagram. Entonces, en Instagram, Joacim, ojo H, bueno, Joacim pregunta: ¿puedo bautizarme y presentar a mi hijo si soy separada? Puedes bautizarte, sí, pero presentar a tu hijo, yo te sugeriría esperar a que tu esposo se salve y se restauren como matrimonio. Seguramente Dios va a tener un propósito perfecto con ustedes. Yo te animo a tener fe y saber que Dios lo hará. Por eso, y aquí es muy importante que nosotros lo veamos. No es que Dios, al decir que quien presenta al hijo es el papá, haya hecho a un lado a la mujer. No, lo que es que Dios nos está poniendo la responsabilidad y muchas veces los varones, y hablo del sexo masculino, somos irresponsables, no nos hacemos cargo de los hijos, le dejamos todo el paquete a la esposa, etcétera, etcétera, y actuamos irresponsablemente. Por eso es que Dios en su palabra dice que es el varón el que lo tiene que hacer. Claro que con la mujer a un lado, porque Dios no concibe ni que el varón presente al hijo solo sin la mamá, ni la mamá sola sin el papá, sino que lo tenemos que hacer juntos, pero Dios le pone esa responsabilidad. Acuérdate que venimos de una cultura en donde el hombre, pues nada más hace su parte para que nazca el hijo y después se olvida de él. Y la Biblia lo que trata de contrarrestar es esa mala acción de parte de los varones para que podamos atender a nuestros hijos. Así que, Joacim, yo te recomiendo, espera el tiempo de Dios en el que tú puedas presentar a tu hijo junto con tu esposo. Si tú tienes fe, Dios lo hará. No te desanimes. Muy bien, no te desanimes, Joacim, y gracias por seguirnos en Instagram. Les recordamos que pueden mandar sus preguntas en Facebook, en YouTube o en Instagram para poder leerlas y saludarlos en vivo. Bueno, vamos con la siguiente, vamos con algunos saludos. Nos está saludando por acá Otoño López, nos está saludando también Connie Moreno, gracias. Saludos a Nos está todos. saludando Año, Tony. Dasha de la familia Peña Arreola, nos está saludando también por Saludos, acá Blanca. Margarita Villanueva, Saludos. Marisela, nos está saludando Sergio Bautista, Magali Vázquez, Araceli Tapia, Marlene desde León, Guanajuato, gracias por seguirnos y esperemos que estés muy bien en León. Saludos, Marlene. La Saludos a siguiente todos allá. pregunta llega por Facebook y dice: buenas tardes, pastor, bendiciones. Cuando en un matrimonio en yugo desigual, la otra parte no acepta recibir consejería, pero sí apela a la palabra para someter a su esposa, ¿cómo puede ella pedir el divorcio? Más bien, yo creo que la pregunta es si se puede hacer divorcio. Bueno, yo aquí, Lucy, como he dicho en otras ocasiones, tendríamos que ver la situación de una manera general y sentarnos y poder platicar para ver todas las situaciones del caso. Acuérdate que por Mateo 19, Jesucristo nos dice que la única causal del divorcio es la inmoralidad sexual, que en este caso sería el adulterio, o básicamente. Pero vamos, aquí tendríamos que revisar cómo está toda la situación. Yo más bien apelaría a tu corazón, Lucy, para que no ceses de interceder por tu esposo. Acuérdate que todo lo que tú pidas en el nombre de Jesucristo te será hecho, y tú tienes que clamar para que, así como él de alguna manera está apelando a la palabra para tratar de someterte, pues él pueda reconocer que necesita la ayuda. Yo te recomendaría, por ejemplo, pedir, claro, ahorita es muy complicado por la situación de la pandemia y no se puede hacer, pero en cuanto se ha retirado la pandemia y podamos volver a la normalidad, solicitar, por ejemplo, una visita en tu casa por parte de un consejero o el pastor, un matrimonio que pueda ir y visitarlos y ver, platicar con ustedes, ver cómo están las situaciones. Y aunque no quiera tu esposo, pues va a tener que recibirlos y ahí se van a salir muchas cosas. Pero yo creo que el 90% de la batalla tú la tienes que ganar en oración, porque cuando tú oras, vas a ver resultados extraordinarios. Mira, y no te sientas mal por lo que voy a decir, pero la Biblia nos enseña en 2 Corintios 10 que nuestras batallas no son carnales, es decir, no podemos actuar en la carne, y la carne se refiere a cómo pensamos, cómo sentimos, cómo están nuestras emociones, a veces crispadas, y eso nos hace tomar decisiones equivocadas. Nuestras batallas son espirituales. Nuestras batallas se libran en oración. Entonces, pedir el divorcio es librar la batalla carnalmente, porque vamos en contra de lo que Dios quiere. Sin embargo, en oración tú vas a librar la batalla espiritualmente, y yo sé que verás, tú tienes que ver a tu esposo convertido, sujeto a Cristo, sujeto a la iglesia y con un corazón completamente diferente. En muchos años que tengo dando consejería, he visto muchos casos donde Dios hizo milagros extraordinarios, y yo no dudo, Lucy, que lo veremos en el tuyo. Así que ánimo, Lucy, y lucha por la salvación y conversión de tu esposo. Aunque él apele a la palabra, él no es salvo, él todavía no está convertido. Él necesita a Cristo, y entonces habrá un cambio en su vida. Ánimo, Lucy, te mandamos ánimo desde acá, y bueno, estamos ahí para servirte. Ok, seguimos con algunos saludos de Beatriz Nieto. Gracias por los saludos a Libre de Adicciones. Y hay otra pregunta que nos llega en Facebook y la hace Merari Suleim, y dice: si tenemos amistades que no conocen de Dios, ¿cómo debemos ser con ellos y evitar caer en el pecado? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero tú tienes que ser natural, compartirles de Cristo, orar por ellos. No seas religiosa, simplemente tú tienes que hablarles de lo que sucedió en tu vida cuando Cristo llegó a tu corazón, y tú verás cosas extraordinarias seguramente. Ahora, no tienes que compartir con ellos cuestiones de pecado, en eso tú te vas a retirar. Y Merari, quiero platicarles un testimonio que recibí hace menos de una hora, cuando estábamos todavía en la última reunión. Hace un año y días, estábamos a finales de junio, estábamos en la Asamblea General de la OEA en Medellín, Colombia, y estábamos hospedados en un hotel muy feo que unos hermanos en Cristo nos consiguieron allá, un hotel de paz, un hotel en una zona muy peligrosa, y ahí llegamos todas las delegaciones, Provida y familia, a la OEA, pero también llegaron todas las delegaciones de la ideología de género. Y una de las hermanas en Cristo que iba en nuestra delegación hace rato nos comentó un testimonio muy interesante para que veas el poder de la oración y cómo Dios trae conversión. Esta chica que ahora iba con nosotros, ella es abogada, y ella hace más de 10 años era abogada por los grupos LGBT. Conoció a Cristo, se convirtió y se integró a la lucha por la vida. Y en Medellín, en el hotel donde estamos, el Hotel Nutibara, se encontró en el elevador, él dice que ella vio a una mujer. Iba de tacones, vestía como mujer, como visten ese grupo, y le dijo: "Hola, ¿no te acuerdas de mí?". Dijo: "No, perdón". Y ya que se identifica, soy Shani, y empiezan a hablar, y dice: "Ah, sí, ya recuerdo quién eres". Y esta Shani le dice a la hermana: "Oye, te veo muy cambiada, ¿qué te pasó?". Le dice: "Pues conocí a un hombre, no me digas, y te vas a casar con él, estás enamorada". Dice: "Muchísimo. ¿Y quién es? ¿Cómo se llama?". Le dice: "Se llama Jesús". Le dice: "Uy, ya te lavaron el cerebro los evangélicos". Sin embargo, por la relación que llegaron a tener en el pasado, se compartieron sus teléfonos y demás. Y dice, nos platicó ahorita esta chica, que hace una semana le escribió Shani y le dijo: "Ya no soy Shani, ya regresé a mi vida normal, ahora soy Carlos y te quiero decir que conocí a Jesucristo y que estoy enamorado de él y cambió mi vida y me hizo libre por completo". Así que eso nos muestra el poder. Y me acordé junto con Clarita que durante esos días estuvimos orando por esas personas que estaban ahí, no pidiendo su mal, pidiendo su conversión. Y nos llena mucho de gozo saber que Dios escucha la oración y si esta persona se convirtió. Así que, Merari, yo te animo a que tú luches por la salvación de tus amigos en oración y verás milagros extraordinarios. Dios te bendiga. Pues muy padre ese testimonio y gracias por poder compartirlo con nosotros. Llegó otra pregunta en Instagram. Hay varias, de hecho. También hay una de Claudio que me está ayudando a poder transcribirla. Y aquí hay una de Erika González que dice: "Pastor, buenas tardes. ¿Qué opina acerca de las groserías leves en los chavos cristianos? Hace poco escuché que las dicen porque dicen que Dios ve la intención de la palabra. No sale porque no me alcanzan los caracteres para poder escribir toda la pregunta, pero ella pone, por ejemplo, el güey, o eso tiene que ver con la cultura y la religiosidad, o es liberal". Bueno, esto tiene con dos cosas. Quiero hablar de dos situaciones y las dos son problemáticas. Mateo 12, 36, a ver cómo lo dice en la Reina, en la NTV, yo, Mateo 12, 36. Bíblicamente, primero vamos a ver qué dice el Señor al respecto y en función de eso vamos a comentar la parte espiritual y la parte cultural. Les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Por esa razón, creo que los cristianos tenemos que tener cuidado y tomar conciencia de nuestro vocabulario, porque a veces pensamos que no tiene nada que ver. Bueno, sí, sí tiene mucho que ver, tanto así que ahí dice, y lo dice Jesús, y está escrito en la palabra, que nuestras palabras nos absolverán o nuestras palabras nos condenarán. Así que cuidado con lo que decimos. Además, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que quién sabe qué estemos metiendo en nuestro corazón cuando se nos escapan groserías, significa que hay algo malo en nuestro corazón. Ahora, la segunda razón por la que creo que también hoy en día muchos jóvenes cristianos en diferentes congregaciones e iglesias y culturas o países está ocurriendo este fenómeno, es porque hoy en día estamos ante un nivel de descenso de la cultura a nivel general. Es decir, nuestro vocabulario. Es increíble que hoy en día los jóvenes tienen un dominio en general de menos de 10.000 palabras. Es decir, su vocabulario cada vez está siendo más reducido, a veces se habla más por símbolos. Incluso tú lo puedes ver, Erika, que las películas y series de televisión pues usan mucho este tipo de lenguaje y si lo comparas con películas de hace años, el vocabulario era más amplio. pero hoy en día la gente escucha una palabra y dice, ¿y eso qué significa? Y no sabe, ha perdido dominio del lenguaje, no solamente en el español, sino prácticamente en todas las lenguas. Eso nos habla de un descenso a nivel cultural, aunque estamos globalizándonos y tenemos un mayor dominio del conocimiento del mundo gracias a las redes sociales, al mismo tiempo nuestros niveles de conocimientos van hacia abajo y la gente cada vez tiene menos vocabulario, menos palabras, vamos, para expresarse. Y eso nos habla de una pobreza intelectual. Así que yo vería no un asunto religioso, sino dos problemas. Uno, nuestra pobreza espiritual, porque un día vamos a dar cuenta de ello y no es posible que nuestro corazón esté lleno de vulgaridad. Si a lo mejor algunas no son directamente una grosería o un pecado, pero el pensar que estamos hablando mal delante de Dios, palabras ociosas, palabras inútiles, palabras que no tienen bendición, sino todo lo contrario. Y por otro lado, la pobreza cultural. Y yo creo que cada uno tiene que pensar, me tengo que esforzar y tengo que incrementar mi vocabulario y no quedarme como una persona que no sabe nada. Así que, si tú conoces a jóvenes, anímalos. No con bibliazos, no condenándolos, no maldiciéndolos, no, sino animándolos a crecer, a superarse, a enriquecerse espiritual e intelectualmente. Sí, creo yo personalmente que hay que ser muy inteligente para nunca caer en vulgaridades y saber utilizar las palabras correctas también para poder enganchar a otras personas. Bueno, por acá nos tiene Claudio una pregunta. Esta pregunta todo el mundo la tiene y nadie se atreve a hacerla. Pero Claudio 213 en Instagram, saludos a Claudio. Nos pregunta, pastor, bendiciones, ¿a qué edad se puede tener novia en los jóvenes? ¿Qué aconsejas tú? Buena pregunta, Claudio. Bueno, no hay una edad que la Biblia marca, pero por la experiencia, que aquí no te puedo decir en qué parte la Biblia dice, podemos partir del hecho, uno, que la Biblia nos enseña que la mayoría de edad la alcanzamos a los 20 años. Esa es la parte, digamos, que en cuanto a la edad bíblica, si es que quisiéramos tener una escritura. Pero la segunda parte, que es más práctica que bíblica, yo diría que lo más cercano a que uno desea también casarse o comprometerse. ¿Por qué? Porque al principio a lo mejor nuestras emociones y sentimientos cambian mucho, varían, a lo mejor nuestros propios gustos, y a lo mejor esa relación que comenzó en un principio como un noviazgo aparentemente inocente, sencillo, etcétera, a lo mejor termina lastimando a uno o a los dos. A lo mejor ese noviazgo puede abrir puertas a tentación y pecado. A lo mejor ese noviazgo puede terminar alejando a los chicos de Cristo o a las propias familias, a veces hasta de la iglesia, etcétera. Es decir, las consecuencias de un noviazgo a una corta edad, de que funcione bien las cosas, en la práctica son muy pocos. Y a veces los chicos, porque ni siquiera tienen ni la intención, ni la capacidad emocional, económica, etcétera, para poderse casar, y solamente quieren tener novia o novio, pues para pasar el rato, para estar en onda, por lo que gustes y mandes, menos la razón principal por la cual uno quisiera que una pareja tuviera una relación, que sería para prepararse hacia el matrimonio. Y como no sucede, pues más bien vienen heridas y los corazones terminan lastimados. Así que no hay una edad que tú puedas decir a los 25, 26, 27, porque por otro lado, también te puedo hablar que hay personas que se casan a los 20 años, a los 21, a los 22, y que son muy maduras y que no tienen ningún problema. Es decir, también hay diferentes edades, no podemos estandarizar o generalizar. Yo he conocido chicos que a los 21 años se casan y están preparados y tienen matrimonios bendecidos, de éxito, que les va bien y han pasado años y no hay ningún problema. Así que no podemos estandarizar una sola o única edad. Esto depende mucho de cada quien, pero las razones creo que es lo importante. Muy bien, pues ahí la tienes, Claudio. Esperamos que sigas las recomendaciones. Bueno, nos manda saludos en YouTube Sara Pérez. Gracias, Sara, por las palabras que nos dices. Gracias, Sara. Dios te bendiga. Luxi Roldán dice: saludos, ya se extraña ir a Cala. ¿Qué le dirías a Lucy Roldán y a las personas que ya extrañan ir a Calacuaya? Tú que tú sí tienes la oportunidad de estar ahí cada 8 días. Bueno, sí, nosotros también extrañamos a la gente, pero grabé justamente este domingo un video que estoy esperando que termine de editarlo en el área de producción y lo vamos a liberar y explicamos las razones por qué nos vamos a esperar hasta el semáforo verde. Ayer justamente estuve en una reunión de la Secretaría de Gobernación y de las iglesias de la Ciudad de México. Aunque nosotros estamos en el Estado de México, fui invitado por tener representación también en la Ciudad de México y estuve ahí presente. Y además de todas las prohibiciones y limitaciones que se han venido dando de no niños, no niñas, no personas de la tercera edad, no mujeres embarazadas, no enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí se mencionó también lo que alguna vez platicamos, la prohibición de cantar. Si entras, es en silencio, no puede haber alabanza por el peligro de expulsión de saliva y entonces generar contagios. Y además ahora tenemos una nueva limitación. Las reuniones no pueden durar más de 30 minutos. Así que, digo, al minuto 30 seguramente apenas terminaría de ir llegando la gente cuando ya estaríamos terminando. Así que eso todavía afianza más la idea, esperar el semáforo verde a que todo esté normal. Antes no vale la pena. Bueno, y también que lleguen a tiempo, el día que podamos Sí. abrir. Por acá está Natalia, saludos a Natalia, a Alex, a Marce, a Oliva, gracias Oliva. Y aquí está la pregunta de la pequeña Dasha de 7 años que dice: mi pregunta es, ¿por qué muchos cristianos se mueren muy jóvenes si la Biblia dice que guardando sus mandamientos vivirás muchos días o viviría muchos días? Muy buena pregunta, Dasha. Esas son preguntas que siempre nos van a dejar inquietudes. Espiritualmente, yo he encontrado algunas respuestas que tienen que ver con este asunto. Número uno, tiene que ver a veces con el propio pecado de uno mismo. Es decir, a veces nosotros tenemos actitudes de pecado que nos pueden llevar a la muerte. Y no es culpa de los padres, no es culpa de Dios, es nuestro propio pecado. Y a veces yo he visto jóvenes que aunque se dicen cristianos o de familias cristianas, pues deciden experimentar por cabeza propia qué se siente probar una droga, qué se siente hacer esto o aquello. Y obviamente eso nos expone en un riesgo innecesario, pero digo, también eso sucede. Número dos, a veces la propia imprudencia. Acuérdate que los accidentes surgen cuando a veces nosotros estamos distraídos, cansados o somos imprudentes en los lugares en donde andamos, en los horarios en los que andamos o acciones que tomamos. Y esa imprudencia también me ha tocado ver que muchas veces lleva a la muerte a gente joven. Y tercer lugar, pues a veces sucede por maldiciones generacionales. Esto es algo triste, pero, por ejemplo, yo he visto muchos casos en donde los antepasados pudieron ser los padres o los abuelos o los bisabuelos o incluso los tatarabuelos, porque la Biblia dice que venimos arrastrando bendiciones o maldiciones hasta la cuarta, bueno, sobre todo maldiciones hasta la cuarta generación. Bendiciones puede haber 1000 generaciones, pero maldiciones hasta la cuarta generación, es decir, tatarabuelos. Y a lo mejor ellos hicieron algo indebido y sembraron un espíritu de muerte en sus descendientes. Y obviamente, pues, a veces ya no sabemos qué hicieron nuestros tatarabuelos y por lo tanto, no conocemos hasta qué grado lograron sembrar una maldición en la familia. Y si a lo mejor entre ellos hubo aborto, asesinatos, ocultismo o cuestiones que hayan relacionado o le hayan dado autoridad a algún espíritu inmundo o espíritu de muerte sobre la familia, eso pesa mucho. Y eso es lo que hace que muchas veces gente joven muera, incluso niños. De hecho, eso yo muchas veces le pido a las parejas cuando están a punto de casarse que revisen, hagan una investigación y pregúntenle a sus padres. Y si tienen los abuelos vivos, pregúntenle a sus abuelos si a qué edad murieron sus antepasados, si no ellos participaron en algún tipo de aborto, de crimen o de pecado de ocultismo que haya abierto puertas. Porque eso muchas veces puede pagarse ese precio de la muerte cuando una chica está embarazada y pierde al bebé, cuando mueren niños, cuando mueren adolescentes, cuando mueren jóvenes. ¿Por qué? Porque ese espíritu de muerte ya se viene arrastrando y hay que cortarlo, pero a veces hay que descubrir para tomar conciencia de ello. Es complejo el asunto, pero yo creo que estas son situaciones. Y yo creo que una muy importante y que esa tiene que ver con nosotros como hijos es la honra a los padres. Porque acuérdate que el primer mandamiento para tener una vida larga es honrar a nuestros padres. Y cuando lo hacemos de esa manera, también Dios nos garantiza una vida larga. Así que, como te puedes dar cuenta, Dasha, son muchos factores. Y espero que tus papis te puedan ayudar también a comprender mucho mejor este tema, por cuanto eres muy pequeña, pero yo sé que para todos nuestros amigos que nos están viendo, esto puede ser de bendición y de utilidad. Saludos a Dasha y gracias por tus preguntas, Dasha. Tenemos también para ti un anuncio cuando termine esto. Bueno, tenemos otra pregunta de Estela D. Y básicamente pregunta, una dice, ¿las personas que se quedan en el arrebatamiento puede decir que pierden la salvación? ¿La salvación se pierde o todos los humanos pueden ser salvos? Todos tienen la misma oportunidad. ¿Qué nos puedes decir respecto a esto? Bueno, todos tenemos la misma oportunidad porque Cristo Jesús vino a morir por todos los hombres y Él quiere que todos sean salvos. Eso dice la Escritura. Él quiere que todos sean salvos. El problema es que no toda la gente quiere ser salva. No toda la gente quiere tener esa relación con Jesucristo. No toda la gente quiere caminar obedeciendo su palabra ni haciéndolo su Señor. No solamente su Salvador, sino su Señor. Es decir, aceptando su Señorío. ¿Qué significa? Que lo que Dios me diga, yo le diga, Señor, a tus órdenes, porque tú eres mi Señor, tú eres mi dueño, tú eres el que gobierna mi vida. Pero eso no toda la gente lo quiere hacer. Y por lo tanto, la salvación de mucha gente está en juego. Incluso muchos que a lo mejor en las iglesias los invitamos a que pasen al frente y reciban a Jesús, pues sí, a lo mejor pasan, lo hacen porque sintieron bonito, estaban emocionados, lloraron, el mensaje tocó sus vidas. Pero saliendo de ahí, si no los discipulamos, si la gente vuelve a su vida normal, si se olvida de todo, si vuelve al pecado, pues evidentemente que esa salvación se pierde. Por eso Jesús dice que su palabra es como el sembrador que sale a sembrar y de todos los tipos de semilla que siembra en la tierra, solamente una da fruto, el resto se pierde. Lo mismo sucede con los seres humanos. Ahora, en el arrebatamiento, suponte que hubiera un porcentaje de gente que haya aceptado a Jesús en su corazón y que se llegue a quedar. Bueno, ahí el Señor decidirá finalmente si les va a dar o no la oportunidad. Lo que es interesante leer en el libro del Apocalipsis, Estela, es que tú te puedes dar cuenta que aún en los momentos más críticos que llegue a vivir la humanidad en los tiempos finales, hay que ver dos perspectivas. A veces uno ve que va a ser tiempo de mucho sufrimiento, sí, pero también van a ser oportunidades que Dios le va a dar a los seres humanos de arrepentirse. Pero ¿sabes qué me sorprende a mí? Que dice Apocalipsis que a pesar de todo y a pesar de lo que vean, seguirán blasfemando y maldiciendo el nombre de Dios. Es decir, va a haber gente que aunque vea de todo, aún así no se va a arrepentir. Eso es triste. Eso es doloroso, pero finalmente eso va a suceder. Muy bien, mandamos saludos hasta Cancún. Marta Rendón nos está viendo en Cancún. Saludos a Cancún. Saludos a Cancún. Bueno, acá hay una persona que pregunta en Facebook, Diana, que pregunta acerca de una serie que recomendamos de Netflix. Pero, ¿qué puedes decirle a Diana respecto a la serie de Chosen? Ah, bueno, sí, pero no está en Netflix. Nunca la vas a encontrar ni en Netflix, ni en YouTube, ni en Prime de Amazon, ni en ninguna plataforma, ninguna. Tú tienes que buscar en tu celular la aplicación, la app, en tu tienda, si es de iPhone o si es de Android, y tienes que buscar la aplicación de Chosen y la descargas. Y una vez que la descargas, ya la puedes comenzar a ver. Y simplemente hay un icono en tu celular que va a aparecer, que es el icono de una pantalla, de un monitor. Tú le presionas ahí con tu dedo y te va a dar como 8 opciones diferentes de visualización en tu televisión. Es decir, no lo tienes que ver en tu celular, lo puedes ver en una pantalla grande, tan grande como la tengas en tu casa, y ahí te va a dar todas las opciones, si usa de puente un DVD, si usa de puente un reproductor, un Apple TV o cualquier otro reproductor de los que existen hoy en día, prácticamente los reconoce todos. Entonces, lo puedes ver con toda tu familia en la sala de tu casa, pero tienes que descargar la app. Acuérdate que alguien pagó para que tú la veas, alguien dio una ofrenda de lo que haya sido y al final te piden que tú le mandes un mensaje de gratitud a esa persona porque digamos que te invitó al cine para que tú vieras esa serie y después, si tú quieres, no te presiona, no estás obligada. Si tú quieres, puedes devolver el favor y mandar una ofrenda para que otra persona lo vea. Pero eso ya es decisión de cada quien. Muy bien, pues sí, nunca la vas a encontrar en Netflix, solamente en la aplicación o la página propia. Bueno, vamos con otra pregunta. Esta la hace Vicky de 8 años. Saludos a Vicky, qué bueno que estás conectada con nosotros. Hola, Vicky. Y ella pregunta algo que también todo el mundo nos hemos preguntado alguna vez. Y dice, cuando Noé subió todo tipo de animales, ¿también subió a las hormigas? Muy buena pregunta, Vicky. Yo creo que sí, porque acuérdate que él subió de todo. Y yo creo que junto con los animales que venían, pues subieron absolutamente todos. Es mayor que hasta subió serpientes y tarántulas y escorpiones y todo. ¿Por qué? Porque subió de todo. Acuérdate que toda la creación murió solamente cuando desciende el agua, pues, y pueden salir primero el cuervo y luego la paloma se libera para que todos pudieran volver. No nos dice específicamente la Biblia el nombre por nombre de todos los animales, solamente nos dice de los animales puros o impuros, pero seguramente dentro de los animales que se consideran impuros, pues también estaban las hormiguitas. De hecho, estoy preparando una serie muy interesante y qué bueno que Vicky de 8 años hace la pregunta, porque me ha llamado la atención, Vicky, que Dios habla en la Biblia muchos ejemplos a través de animales. Es decir, los animales no se consideran simplemente una cosa, sino que Dios los usa de ejemplo. Y uno de ellos, de los que usa con mejores ejemplos, es las hormigas. Así que pronto voy a dar una serie donde vamos a hablar justamente de cómo los animales tienen una lección para todos nosotros. Eso va a estar bastante interesante y yo se las recomiendo mucho. Bueno, hay otra pregunta por acá que nos hace Sofía y Jimena de 11 y 7 años. Y ellas preguntan, ¿se sabe qué tipo de marca le puso Dios a Caín después de matar a Abel para que nadie lo matara a él? No, buena pregunta, Sofía y Jimena. Es más, si quieres, yo vamos a Génesis para que nuestras amiguitas lo puedan ver también aquí en la pantalla. Así que vamos a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Y en el versículo 15, Génesis 4:15, para que lo podamos ver, a ver qué dice la NTV La reina Valera simplemente dice que fue una señal y dice el Señor respondió, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. No dice la Biblia, son de las preguntas que cuando yo, oye Señor, ¿y qué señal le pusiste? Le pusiste un lunar, lo cambiaste de color. Le decoloraste la cara, le pusiste un agujero en alguna parte del cuerpo, no sé, no nos dice la Biblia realmente, es una pregunta que nos deja intrigados, no sabemos si le puso algún tipo de tatuaje, no sabemos, eso simple y sencillamente queda a la imaginación, interpretación, y no hay evidencia para decir que fue en el cabello, en la cara, en los brazos, en el cuello o en qué parte del cuerpo, no lo sabemos. Muy bien, muy buena pregunta, Sofía y Jimena. Y también estén atentas al anuncio que tenemos antes de terminar hoy. Acá nos escribe Daniel Contreras, un saludo, mi querido Dani. Y dice, hola Joe y hola Pastor, buen día. Quisiera ver si nos puede explicar la palabra de Proverbios 27:14. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. ¿Por qué? Bueno. Porque creo que alguna vez me hicieron ya esta pregunta también. Sí, creo que esta pregunta ya no le hicieron. Y felicidades, que hoy es tu cumpleaños, Dani. Felicidades, te mandamos un abrazo. Bueno, esto nos habla también de la prudencia en el que tenemos que aprender a respetar también los horarios de todos y ser prudentes en todos los sentidos. El ejemplo que pone Proverbios es muy interesante. Y acuérdate que Salomón escribe los Proverbios y Salomón es considerado el hombre más sabio de la historia. La Nueva Traducción Viviente dice, un saludo alegre y en voz alta temprano en la mañana será considerado una maldición. Yo no sé, ahora pensemos tú y yo, Dani, y todos los amigos que nos están viendo. Imagínate que son las 3 de la mañana y suena el teléfono y tú contestas y a las 3 de la mañana, si alguien te llama, a lo mejor porque no es solamente porque vivimos en México o los problemas violentos que vivimos, pero eso ha sido así toda la historia de la humanidad. Si alguien te busca de madrugada, tú piensas algo malo pasó, algo sucedió, o al menos que estés esperando, no sé, la noticia de que nació un bebé y a lo mejor es de tu hija, tu hijo, un amigo, un pariente, un hermano en la sangre, alguien muy cercano y que sabes que van a nacer. A lo mejor estás pendiente y a lo mejor nace en la madrugada y te avisan, oye, ya nació porque es una alegría, pero lo estás esperando. Pero cuando tú estás dormido, tranquilo en la madrugada y suena tu teléfono, tú piensas, alguien se murió, alguien tuvo un accidente, algo malo pasó, porque ¿quién te habla en la madrugada? Y te contesta, y tú contestas y te dicen, hola Dani, pues solamente hablaba para saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué estabas haciendo? En ese momento tú te da mucho coraje y aunque te hablen para decirte, oye, pues te mando un saludo, pues sí, pero en ese momento tú te enojas. Y no es porque no seas espiritual ni cristiano, no, simple y sencillamente, pues creo que todos los seres humanos queremos dormir tranquilos. Y a mí me ha pasado muchas veces que suena el teléfono de madrugada y me dice, ay, perdón, estabas dormido. Pues sí, o sea, soy un ser humano que me duermo. No te voy a decir, estaba aquí esperando a ver quién me llama y quién quiere una consulta a las 3 de la mañana. No, pero eso nos ocurre a todos los seres humanos en todas las culturas y en todas las épocas. Y entonces, Proverbios nos lleva a meditar que aún para saludar, aún para bendecir, aún para mandar un abrazo, un saludo, lo que sea, tienes que ser prudente y saber que hay momentos en los que lo puedes hacer y momentos en los que no los debes hacer, porque en lugar de bendición puede ser contado como una grosería, una falta de respeto o una maldición. Espero responder tu pregunta, Dani. Bueno, Dani, saludos y feliz cumpleaños. Bueno, acá tenemos una pregunta que acaba de llegar por Instagram y Jetro pregunta, ¿por qué Dios iba a matar a Moisés en Éxodo 4:24? Muy buena pregunta, Yeto. Esto alguna vez lo comentamos en algún mensaje. Acuérdate que la circuncisión, esto tiene que ver con la circuncisión, es el pacto que Dios hace con Abraham. Y Dios había dicho que todo aquel que no se circuncidara iba a ser cortado del pueblo, es decir, iba a morir. Ahora, Moisés sí fue circuncidado porque él es hijo de una familia hebrea. Pero acuérdate que a él lo colocan en un cesto, de ahí viene la palabra Moisés, de donde ponen a los bebés cuando nacen, lo colocan en el río Nilo y lo encuentra la hija del faraón. Y después de que le paga a la mamá de Moisés porque lo críe, le dé de su lactancia, etcétera, etcétera, después Moisés, al crecer un poco, ya se va a vivir al palacio del faraón con la hija del faraón y crece como nieto del faraón. Y todo esto, Yeto, para que pienses en el contexto cultural que se implanta en Moisés. Moisés es de origen hebreo, de familia hebrea, pero crece con la cultura egipcia. Él crece como un egipcio, crece como un descendiente del faraón, como un hijo adoptivo. Al pasar los años, pues Moisés seguramente nunca fue educado, nunca le dijeron, nadie le habló de la importancia de la circuncisión, y si llegaron a hablarle sus padres, pues a lo mejor se le olvidó. Acuérdate que cuando él es llamado por Dios para liberar al pueblo, Moisés ya tenía 80 años de edad, o sea, ya era un hombre viejo. Así que a los 80 años él ya no se acordaba de eso. Y cuando nace su hijo, no nos dice la Biblia qué edad tenía Moisés cuando nace su hijo, pero Moisés nunca lo circuncidó. Ahora, Dios llama a Moisés para que sea líder del pueblo de Israel, pero Moisés, el líder, ni siquiera con cuidado de cumplir con el pacto que Dios le había mandado a Abraham. Ahora, sí hay una pregunta que nos nace a todos: ¿por qué Dios no se lo dijo frente a frente si se le apareció en la zarza ardiente? Le pudo haber dicho: mira, Moisés, antes de ir a Egipto por tu familia, por tu pueblo, pues primero circuncida a tu hijo. Digo, eso nosotros lo pensamos. Pero yo creo que Dios apeló a Moisés, a ver, Dios le dio la oportunidad a Moisés a ver que reflexionara, que él pensara, que él tomara la decisión. Pero Moisés no la toma. Moisés simple y sencillamente toma a Séfora, toma a su hijo y se van hacia Egipto. Y en el camino es que Dios le sale al encuentro. Pero otra lección muy interesante de este pasaje, Yeto: la importancia de la mujer, la importancia de la ayuda idónea. Y como ayuda idónea, la mujer pesca la idea, la discierne, la entiende. Acuérdate que Séfora es hija de Yetro, descendiente de Madián. Los madianitas también son descendientes de Abraham, así que tenían la misma enseñanza respecto a la circuncisión, porque eran hijos del mismo padre, Abraham. Y Séfora, siendo mujer, entiende perfectamente el asunto y es ella quien circuncida al hijo y le salva la vida a su esposo. Así que en medio de todo eso también yo veo que Dios dejó que sucedieran las circunstancias para que nosotros entendamos la importancia del discernimiento espiritual de una mujer y cómo lo que una mujer llega a decidir es vital para que se sigan cumpliendo los propósitos de Dios en la familia, en los hijos y aún en la vida del propio esposo. Espero responder tu pregunta, Yeto, y gracias porque es una pregunta muy interesante. Gracias, Yetro, y saludos también a ti que estás ahí en Instagram. Bueno, acá nos pregunta Marta, buenas tardes. En Ezequiel se menciona mucho hijo de hombre. Yo sé que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, pero el hombre al que se refiere, ¿quién es? La humanidad, cuando habla de hombre, se refiere a la humanidad, el hijo de la humanidad. Acuérdate que Jesús es hijo de la humanidad. Y así lo señaló desde que habló con Eva de tu descendencia. Y eso se lo dijo a Eva allí en el huerto del Edén, cuando el hombre y la mujer cayeron en el pecado. y se dirige a ella, tu descendencia, tus hijos. Entonces, a través de Eva se mantiene esa herencia por el lado humano. Jesús nace de una mujer que es María, y así mismo lo presenta también Lucas en el Evangelio como el Hijo del Hombre, pero es lo mismo exactamente que toma Ezequiel. Entonces, Jesús siendo Hijo de Dios, o el Mesías siendo el Hijo de Dios, también es el Hijo del Hombre porque es el Hijo de la humanidad. En la parte carnal de él, en la parte humana, en su cuerpo, hecho hombre. Hombre, hijo de hombre. Jesús en ser humano, hijo de la humanidad. De hecho, creo que eso lo vimos también, Joe, en el pasaje que vimos hace poco, que estudiamos un domingo, en donde vimos la genealogía de Jesús. Sí, sí, lo vimos hace tres domingos, más o menos. Exactamente. Puedes escucharlo ahí, Marta. Escúchalo ahí, Marta. Mandamos saludos también acá a Alejandro y Alex y Lilia Morales. Gracias por estar conectados con nosotros. Saludos a mis tíos. Por acá nos pregunta Ferchis. ¿Hay puertas que hay que cruzar al momento de morir? Cuando nosotros nos morimos y vamos hacia donde cada quien vaya, ¿hay puertas que hay que cruzar? ¿Podemos elegir? ¿Cómo funciona eso? Según Ferchis. Buena pregunta, Ferchis. Pero ahí no te puedo responder porque mira, aquí sigo vivo. Entonces, gracias a Dios, no he tenido ese testimonio. Hay muchos testimonios muy interesantes que se llaman vida después de la vida o vida después de la muerte, según el enfoque que se les dé, de gente que dice haber tenido la experiencia de abandonar su cuerpo y en espíritu haber viajado. Algunos hablan de una luz, de un túnel, de una puerta, pero a veces es como muy difuso el asunto, no se logra concretar exactamente qué es lo que se cruza. Entonces, pues no te podría yo decir exactamente que hay que pasar. Simplemente sabemos que al momento en que una persona duerme en Cristo, su espíritu se desprende y se va con el Señor, pero quienes no mueren en Cristo, pues van a un lugar de tormento. Pero más allá que puertas, no tengo la respuesta. Y como la Biblia tampoco nos dice qué pasa, si yo te dijera cualquier cosa, pues estaría inventándote algo que no tengo un sustento en la palabra. Así que Esa es mi opinión, mi querida Ferchis. Muy bien, Ferchis, pues saludos. Y estoy buscando la siguiente pregunta. Hay muchos saludos, por ejemplo, acá de Bowling Green, en Kentucky, en Estados Unidos. Gracias. Acá está Silvia, que también nos manda saludos. Auri Sánchez nos manda saludos. Pues saludos. José León desde Los Ángeles, California. Saludos. Mucha gente de Estados Unidos que nos está saludando. Gracias. Y a ver, vamos con. Mira, acá está Soledad Jarquín, que este fin de semana no le pegó a la pregunta, pero siempre contesta. Gracias, Soledad, por siempre estar atento. Perdiste tu récord de invicta, Soledad. aquí hay un comentario que me dio mucha risa. Dice: estaría genial educarnos para llegar puntuales. La reunión de media hora nos ayudaría a ser puntuales. Si no, ya llegarían al amén, literalmente. Sí. Pero sería una reunión de un canto y una breve reflexión y párale de contar. Esa reunión está estipulada de acuerdo a las misas católicas que regularmente duran entre 25 minutos y media hora, porque regularmente no hay mensaje, se sigue un protocolo. Y concluye. Pero creo que la iglesia cristiana y la iglesia cristiana evangélica tenemos otro formato que yo creo que ya castigándolo mucho con dos cantos y media hora de mensaje y todo lo demás, cuando mucho andaríamos sobre la 50 minutos, una hora, pero menos de eso, digo, tendríamos que sacrificar muchas cosas y yo creo que para reunirnos y ni siquiera alabar a Dios, mejor nos quedamos como estamos. Acá hay una pregunta, un comentario o una pregunta más bien complementaria a la que hizo Erika al principio acá en Instagram. Dice: con respecto a lo que dice Erika, lo que muchos alegan o argumentan Es que esas palabras que ya están como correctas en los diccionarios, que no son groserías. ¿Qué se les dice a ese respecto? ¿Qué podemos decir de esas palabras? Mira, yo creo que esa es la parte del bagaje cultural, que si es pobre nuestro vocabulario y no tenemos más argumentos, pues simple y sencillamente se va a utilizar una misma palabra para referirlo para 20 ideas diferentes. Y eso nos habla que el ser humano está perdiendo esa capacidad. Y yo reto a que muchas veces la gente lea un libro y lo entienda. Que a veces no entiende lo que está escrito porque su vocabulario es tan pequeñito. Cuando los chicos leen, especialmente me refiero a jóvenes y adolescentes, empiezan a tener el hábito de la lectura, su vocabulario aumenta y empiezas a tener otro tipo de palabras y empiezas a tener otro tipo de entendimiento. Por eso ponía yo de ejemplo las películas o las series, que hoy en día ves tan repetitivo que se repite y se repite y se repite una misma palabra para cualquier cosa y casi siempre o es una palabra grosera o es una palabra vulgar. Pero también platicando con gente que se dedica a producir este tipo de material, te dice, pues es que es lo que el mercado te acepta, porque el nivel cultural de la gente va en descenso. O sea, tristemente nos estamos volviendo una especie de analfabetas funcionales. Sabemos leer y escribir, pero el nivel intelectual es de analfabeta. Eso es lo triste. Y creo que es lo que tenemos que velar porque no suceda. Bueno, nos quedan 20 segundos en Instagram. Gracias por conectarse con nosotros. Dios les bendiga, amigos de Instagram. Y esperamos verlos el siguiente jueves. Si quieren unos minutitos más, seguimos acá en YouTube y en Facebook. Y que Dios los bendiga. Gracias. Shalom. Muy bien. Bueno, vamos con las últimas dos preguntas que hay varias, pero vamos a elegir unas de niños que nos llegaron bastante interesantes. A ver, y bueno, en lo que las encuentro está esta de Connie Moreno que dice, estoy separada de mi esposo hace 20 años por causa de infidelidad y maltrato físico. Tengo 10 años de conversa. ¿En qué situación estoy ante Dios? Soy casada por el civil y la iglesia católica. Bueno, buena pregunta, Connie. Yo te recomendaría también acudir a una reunión de consejería o contactar a alguien para tomar todos los datos y revisar tu caso. Porque sería muy aventurado decir que estás en tal o cual. Ahora, legalmente, eso también tienes que tener plena conciencia de ello, es que sigues casada. El matrimonio civil no desaparece aunque llevas 10, 20, 30 o 50 años separada. Y ahí tú tienes que mirar todo lo que tu situación jurídica para que puedas estar en paz y en un momento dado en un futuro no te veas involucrada en una situación de que te puedan despojar de algo tuyo, porque todo lo que tú compres al estar casada, sobre todo si fue por bienes mancomunados, pues es propiedad de los dos hasta que haya un divorcio y haya una separación completa. Ahora hay que ver cómo es, si hay hijos, etcétera, etcétera. Por eso te digo, hay que hacer una revisión más profunda de tu caso y entonces ya se podría tener la respuesta correcta. Espero que lo puedas hacer, Connie, y estamos para servirte. Al principio se te desconectó tu micrófono y se perdió algunas palabras, pero ahorita ya se escucha bien. Bueno, acá tenemos Lorena Aspeitia que dice, hola, soy Joshua de 12 años. Mi pregunta es, si es pecado pensar, ¿y qué pasaría si Dios no existe y cuál sería nuestro futuro? ¿Si es pecado pensar que Dios no existe? Y cuál me imagino que la pregunta tal vez es, si Dios no existiera, ¿qué pasaría con nosotros? Yo dejaría esa pregunta. Si Dios bueno, no existe, esa es una pregunta también interesante que a veces le puedes dar como respuesta, por ejemplo, a filósofos y gente que a veces trae ideas, te dices, pues mira, estás creyendo en un cuento y eso no existe. Y la respuesta es muy interesante porque le puedes decir, mira, hay dos posibilidades, que Dios exista o que no exista. Pero suponte que al morir no pasa nada. Si yo toda la vida fui creyente y al final no hubo nada, no perdí nada. Pero si al final Dios sí existe y por no creer perdí la salvación, entonces lo perdí todo. Así que hasta en medio de la duda que pudiera llegar a existir en una persona con una filosofía de esa naturaleza, sales más perdiendo si no crees en nada que si crees en Él. Porque lo más que puede pasar si Dios no existiera, suponte que tú y yo estuviéramos creyendo en una fantasía, pues no pasa nada. Pero la pregunta es, ¿y si estamos equivocados? Entonces terminaríamos en el infierno. Y es correr un riesgo muy alto, porque existe el 50% entonces de posibilidad de que termines en el infierno. Esto es como subirte a un avión de una línea aérea donde te digan, miren, existe el 50% de posibilidades de que el avión se caiga. ¿Quién se anima a subir? Estoy seguro que todo el pasaje se baja y dice, no, yo no me subo. Si existe el 50% de posibilidades de que se caiga, bueno, de la misma manera. Es decir, vamos a jugar a la idea de que Dios no existe. Entonces, corremos el 50% de posibilidades de que no pasa nada. Pero ¿y si existe? Corremos el 50% de posibilidades de irnos al infierno. Preferible pensar que Dios sí existe y asegurar nuestra vida eterna. Eso, Joshua. Te mandamos un saludo. Y aquí hay la última pregunta que vamos a hacer. No es la última que tenemos, pero por cuestión de tiempo, esta va a ser hoy la última. Y la hace Sara, que está en el teléfono de su mamá. Y respecto a la pregunta, a la predicación de este domingo, ella pregunta si todos los nombres tienen significado. ¿Todos los nombres tienen algún significado? No todos, pero yo creo que un 90 o 95% de los nombres sí tienen algún significado. No solamente los nombres, yo creo que también los apellidos, porque los apellidos también tienen que ver con algún oficio o alguna característica de la cual venimos. Y si tú ves o investigas el origen de tu apellido, también sobre ello hay significado. Es interesante, es una materia muy interesante que te puede llenar de muchas ideas y tú puedes aprender también mucho de ello. Tu nombre, Sara, tiene significado y yo te invito a que lo averigües ahí mismo en la Biblia. Y la mayor parte de la gente con algún nombre tiene un significado, bueno, malo, bonito, feo, pero todos tienen significado. Y ahí yo creo que el reto es averiguar qué significa el nombre y si puedes también, qué significa tu apellido. Digo, el apellido no te lo puedes cambiar, pero te da una idea de cuáles son tus orígenes entre tus antepasados. A mí me gusta mucho esto de los nombres y sí, me gusta mucho que cada vez que nos dicen o nos llaman por nuestro nombre es una declaración sobre nosotros. Bueno, pues estamos llegando ya también al fin de este programa en la semana 18, iniciando la semana 18 de la cuarentena. Y les queremos anunciar a todos los amiguitos que menores de 15 años, 16 años, que nos sigan y gracias por seguirnos. Tenemos un anuncio muy especial que va a suceder la próxima semana. Entonces, aquí les voy a dejar la información. Tenemos la próxima semana el Congreso de Niños. Se va a llamar Los Elegidos. Va a ser del 26 de julio, o sea, del domingo, hasta el 2 de agosto, hasta el siguiente domingo. Y vamos a tener aquí en este espacio de diálogos con el pastor esos dos programas, los mini diálogos con el pastor. Y queremos invitarte a ti a que tú te conectes junto con nosotros desde tu casa, desde donde quiera que tú estés. No importa si estás en Estados Unidos, en México o en cualquier otra parte de América Latina. Entonces queremos que nos mandes tu edad, tu nombre, tu teléfono para poder contactarnos contigo y que nos contestes por qué quieres participar tú en el programa con nosotros. Será un gusto poder tener las preguntas en vivo con niños de diferentes partes de América Latina y vamos a elegir solamente a 10 niños, 5 para que participen el martes y 5 para que participen el jueves. Entonces, Ahí está la información. Toda la información la pueden aquí ver en la pantalla y escriban, por favor, a joeroga@calacoaya.com. Aquí está en su pantalla, joeroga@calacoaya.com. Pueden ahí escribir su nombre, edad, teléfono y que nos digas por qué quieres participar en este programa. ¿Qué tal va a estar los elegidos? Va a estar muy padre y ya se anunció, hay 22 iglesias de 6 países más México que van a estar integrados en este congreso y además se va a aprender de cultura y de gastronomía de cada país y va a ser algo muy padre que vamos a aprender todos. Todas las transmisiones de Calacoaya van a estar relacionadas y sí, como dice Joe, desde este próximo domingo vamos a estar hablando con un tema, no les voy a decir exactamente de qué, pero vamos a estar hablando de un tema relacionado con los niños y con toda la familia y vamos a cerrar el domingo 2 con la misma idea. Y todas las transmisiones desde el lunes hasta el sábado, todas van a estar conectadas a los elegidos. Así que va a ser una semana sensacional, una semana donde además vamos a tener una participación de niños de diferentes países y donde vamos a tener una participación donde los niños van a aparecer aquí a cuadro con nosotros y va a ser algo muy, muy, muy bonito. Va a estar muy divertido, se la van a pasar muy bien. Y bueno, ahí está, si se quieren animar ustedes, niños, a participar con nosotros, va a ser la próxima semana y estamos súper emocionados de poder hacer esto con ustedes. Vamos a hacer una prueba el lunes próximo. Entonces, tienen hasta el domingo. Tienen toda esta semana hasta el domingo para escribirnos y poder cuadrar toda la participación junto con ustedes. Y bueno, sin nada más que agregar, podemos orar también por las diferentes intenciones de oración que nos han escrito. Entonces, yo voy a pedirle al pastor que él ore por las intenciones y que despida este tiempo. Sí, Señor, gracias porque podemos tener un bonito tiempo, interactuar con la gente. Yo bendigo cada familia, cada papá, cada mamá, cada niño, cada niña, cada persona que se conecta con nosotros y que interactúa, nos manda saludos, nos manda una pregunta, un comentario. Dios, y aún los que no han mandado nada, porque hay gente que yo sé que nada más ve esta transmisión como una forma de mantenerse en comunicación, en contacto, porque le gusta, porque aprende. Y yo bendigo a cada uno, especialmente oramos por aquellos que están en este momento pasando por una situación de enfermedad. Oramos por aquellos que están pasando por una situación en su salud. Dios, que tú los sanes, que tu Espíritu Santo les ministre. Oramos también por los que están teniendo problemas económicos, para que también tú les proveas, los que han perdido su empleo, los que han perdido un negocio. Señor, tu misericordia sea sobre cada uno de ellos, porque tú eres todopoderoso y en tu amor nos refugiamos. Gracias por este tiempo tan hermoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos vemos el jueves. Que Dios los bendiga, pórtense bien y gracias por estar hoy con nosotros. Bye. Dios les bendiga.